En otoño fue que nos conocimos, qué dicha feliz que juntos vivimos, qué día más lindo fue cuando el primer beso decía te quiero vida, eres para mí, no habrá nada igual, parecido a aquello, el ver conquistar un ser que es tan bello, yo nunca conoceré las penas del alma. Para mí es todo calma, hoy quiero vivir una canción, yo te quiero a ti dedicar, con palabras dulces que yo anoté en mi alma. Que diga amor, mucho, mucho más que amor, un sinfín de notas pondré, te doy mi oración. Un sinfín de notas pondré, te doy mi oración.